No, lo que vamos a conversar, porque el día de hoy... Es un asunto, pongamos serio. Tenemos invitados que vienen dispuestos a hablar, se nota. Sí. Vienen atragantados. O sea, gente con idea, no como los otros invitados que hemos tenido. No, hay que agradecerle a toda la gente sí, que ha pasado por estos locutores y que ha pasado por nuestras manos. Y sobre todo por las de Sergio. Sacándome al tiro los pillos. Sí. Y Sergio los va a presentar porque él los procuró en el día de hoy. Mire, yo voy a presentar al más cercano que tengo, que en realidad no está tan cercano porque está como a 3 o 4 metros, pero que él también nos va a, yo creo que a hacer una introducción de qué se trata, claro, lo que nos viene a conversar. Porque hace algunos días atrás usted sabrá que yo tengo un muy buen amigo, ¿sí?, don Mario Pulgar, a quien saludo cordialmente, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Sergio, gracias. Él me planteó que él junto a un grupo de jóvenes tenían una inquietud en el asunto político. Y dentro de esa inquietud surge una agrupación nueva, porque esto sí que es una agrupación nueva, distinta a todas las demás, que trata de desmarcarse de cualquier otro tipo de agrupación política, que es Acción Pública. Claro. Entonces, como yo sé que usted es un tipo pluralista, claro, aun cuando haya votado por Piñera. No voté por Piñera en esta oportunidad, yo ya lo he desmentido en innumerables. Esta es una costumbre, tirarnos la pelota. Ah, ya. Sí. Ya. Como esto es un programa pluralista y traemos gente que habla de los animales, gente que habla de todo. En realidad la gente que quiera venir a hablar. Sí, nosotros, como por ejemplo nosotros, que queríamos venir a hablar todos los viernes acá, trajimos a Mario para que nos contara un poco más acerca de esta nueva agrupación, de este nuevo movimiento que se está generando. Así, urbano, lo rural, invitamos. Pronto rural, pronto internacional. Lo invitamos a presentarse. Sí, así y... que, por supuesto. Marito, por favor, preséntate, presenta a tu compañero aquí. Claro. A camarada. No sé cómo tiene, cuál es el nombre que tiene, compañero. Colega, como colega. Cuando mi padre presentaba a sus compañeros. Sí, un saludo al tío Mario. un saludo al tío Mario. Bueno, agradecer la tribuna. Creo que para nosotros es vital tener este tipo de instancias para desenvolvernos, para expresar lo que nosotros pensamos a partir del proyecto. Bien lo decía Sergio, nosotros pertenecemos al movimiento Acción Pública, un movimiento político que de otra forma, bueno, nace como movimiento universitario en la Universidad del Paraíso, pero que después, ya egresados, titulados, varios de nosotros nos fuimos dando cuenta de que podíamos concebir esta idea política en la realidad local, regional y nacional. Nosotros somos... Yo creo que pertenecemos a ese sector de ciudadanos que estamos desconformes con la lógica política partidista que existe, claro, hasta el día de hoy, con un asistencialismo brutal que ha despojado del Estado materias propias históricas. Somos unos descontentos absolutos del modelo económico que ha planteado que planteó la dictadura militar y afiatada por la concentración y muy fácil y practicada ahora por la derecha, claro. Pero más allá de lo que nosotros podemos plantear como referencia y como contexto político, yo creo que nosotros venimos a hablar acá de lo que nosotros queremos ahora, de lo que nosotros queremos plantearle a la ciudadanía, lo que nosotros queremos plantearle sobre todo a la comunidad, a las poblaciones, a las juntas de vecinos. Queremos hacer proyectos, queremos trabajar a partir de conceptos como la ciudadanía pretende ejercer la voluntad popular. Claro. Queremos trabajar con la gente, queremos motivarlos y en eso estamos. Y ahora estamos con Manuel, también otro colega también de profesión, y representando a otros chiquillos más que aún no están en Santiago. Saludos para los chiquillos que están en Santiago, otros que están allá aquí en Valparaíso cerca, escuchándonos, y para la gente que nos sigue en Twitter y que está en Facebook también de Acción Pública. Espectacular. Que después vamos a, si nos dan la tribuna nuevamente, vamos a hablar de nuestro Twitter, de nuestro Facebook. No, claro. Tranquilo, si se viene. Y eso viene después. Pues, claro, porque lo más probable es que... todo el mundo se esté preguntando dónde puedo tener información, pero eso va tranqui, a venir después. Tranqui. Así que tranquilo. Todos estamos aburridos de la divinización de nuestro gobernante, y digo gobernante en un sentido amplio de la palabra, partidos políticos que van desde la A a la Z con conceptos que para muchos son más o menos aquilosados. No solamente la derecha, no solamente la Concertación, sino que también la izquierda. Los comunistas como tales, y discúlpenme mis amigos comunistas, tienen los más radicales tienen conceptos que son de la década del 30. También tenemos amigos. Saludo a... ¿Cachai? Sí, ¿no? Saludo a todos. Pero la política, como hoy en día, es exclusiva y excluyente. Justamente. Sí, mire, primero que... O sea, seguido con lo que decía Mario, agradecer la tribuna. Mi nombre es Manuel Toro. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Relacionado con lo que tú decías, el tema de la política hoy en día se ve muy, muy distante a las personas. Tenemos en todas las comunas candidatos que son puestos por los partidos claro. políticos. Entonces, mucho derecho a opción no nos dan. O sea, claro, se perdió un poco eso de la elección realmente popular, porque al final son claro. candidatos impuestos por la gente, por los partidos políticos. Exactamente. Vote por los que están en la papeleta, como decía uno por ahí. Claro, y no representan el común denominador de nosotros. O sea, no viven en nuestra realidad. De hecho, yo me acuerdo hace un par de años atrás que le preguntaron a la Carmen Ibáñez cuánto salía el kilo de pan. Y bueno, en ese tiempo el kilo de pan valía alrededor de 400 pesos. Pero para ella valía el doble. Entonces, bueno, si lo hubieran preguntado hoy en día, quizás nos hubiera dicho que salía 1.600 pesos. Claro, claro. O sea, unas personas que no tienen plena conciencia de la realidad y que vive el común denominador de nosotros. Claro, mira, en ese sentido la actividad política en el país, yo creo que también yo creo que es una tónica latinoamericana, porque también tenemos que ser responsables de lo que ocurre claro. en Latinoamérica. Yo creo que es una tónica a partir de la elitización de la política y de la pérdida de contenido frente a la actividad política. O sea, bien lo planteábamos recién, lo planteó Manuel, lo planteó Sergio, los candidatos impuestos, designados, procuran ser imagen y poco contenido. Entonces la gente está acostumbrada a ver una carita bonita, está acostumbrada a ver alguien que le sonría cada rato. Harta fotografía, harto logo, ya que estamos gigantografía, en fotografía, logo, claro. Claro, y no solo lo vemos para las campañas presidenciales y de senadores aquí, sobre todo en Valparaíso, que es una ciudad grande. Claro. Corre la empanada y el vino navegado. Uy, es terrible. Exactamente. Entonces eso a la antigua. Mucha forma y poco contenido. Entonces el nosotros que viene a venir a España más rápido gana. Claro. El que traiga más Sonora, o sea, traiga más América. Lo bueno de eso es que para la gente que es más pobre, todas esas gigantografías después le sirve para tapar la casa. Y lamentablemente es así. Y para forrar la media cuando... Y lamentablemente es así. ¿Usted sabe la cantidad de dinero que se gasta en eso? ¿Tú cachas que cada gigantografía sale alrededor de 15.000 pesos? Más o menos. ¿Mm? Pero depende del tamaño. Pero claro. Pueden desde 15.000 hasta 1.000.000. Esas que colocan afuera de la discoteca que nosotros solíamos frecuentar antes, pero que ya no vamos, y que traen todos los artistas de moda, valen entre 1.000.000 y 1.500.000, más o menos. Chualas. O sea, hágase usted la idea y ellos ponen suma y toda siga. La ciudad. Suma y siga. Hay mucha plata detrás, muchas lucas detrás. Bueno, pero a propósito de todo el descontento, claro. surge este movimiento que se llama Acción Pública. Acción Pública. Y coro. A la 1-12, Acción Pública. Claro. Y, bueno, la cosa es que ustedes cuéntenos un poco, Mario, cuéntenos... ¿Cuáles son los ejes fundamentales de Acción Pública? Exactamente. A ver, nosotros nos presentamos como decía Marco Enrique, nosotros lo dijimos antes, ya. O sea, vamos a dejarlo bien claro, nosotros lo dijimos antes, lo establecimos. Se lo copió, claro. leyó el blog. Somos grupo de jóvenes. No lo patentamos porque no teníamos plata. Claro. Marco sí tiene plata. Y harta. Nosotros somos un grupo de jóvenes, profesionales, dirigentes algunos, trabajadores, por otro lado, que pretendemos forjar un movimiento político a partir de la participación ciudadana. Eso es la matriz básica. O lógicamente a partir de una concepción política definida. Nosotros pertenecemos a la izquierda. Si bien nos pueden estar escuchando amigos de la izquierda más dura. No, constituida legalmente. Ah, ya. Que ellos con personalidad jurídica. Claro que ellos tienen la convicción moral de decir que son de izquierda. Y nosotros, que no somos nada para ellos, no podemos decirlo, pero nosotros lo vamos a decir igual. Y lo hemos dicho siempre, no tenemos problema. Basado en el absoluto y restricto valor de que el Estado tiene que pertenecer a la ciudadanía y tiene que pertenecer al pueblo, y de que la ciudadanía se tiene que empapar de la actividad política, de la actividad social del país para desarrollar política pública estructural, nacional, en su más variada forma, desde práctica política hasta medio ambiente, de sustentabilidad, participación a partir de los municipios. Nosotros queremos empezar en esos nichos. Ahora, esta tarea es una tarea muy a largo plazo. Titánica. Entonces nosotros también hemos cometido errores, como todo movimiento político. Entonces nosotros nos queremos delimitar ahora y trabajar a partir de las comunidades, a partir de proyectos, que los vamos a detallar también en su momento en esta conversación. Claro, claro. Sí, lo importante que sentimos nosotros cuando empezamos a trabajar en este movimiento es un poco devolverle la mano a la sociedad que nos dio la oportunidad a nosotros como hijos de... ¿Sabes qué? Ya que hay que plantear eso, yo creo, sin conocerlo mucho, yo creo que estoy más o menos en la misma idea de usted. Gente que vamos parte casi como de la misma esfera social. Gente de papás que han sido trabajadores. Que la cosa no le ha salido fácil por la vida. Claro. Que la plata, que si uno se echa en ramo en la universidad no le duele. A uno, no solo le duele en el alma, le duele en el bolsillo. Exacto, por eso mismo. Porque hay un núcleo social... detrás una familia que te apoya. Creo que formamos parte de la misma, creo, sin conocerlo mucho, de la misma idea. Sí, mira, y en base a lo mismo nosotros, bueno, hoy día y gracias a esfuerzos conjuntos somos profesionales y queremos devolver la mano a la sociedad. O sea, queremos entregarle la herramienta, mostrarle la herramienta más que nada, porque las herramientas generalmente están. En las instituciones públicas, pero mostrársela, enseñársela, educarlos para que la utilicen. O sea, tenemos una ley de transparencia que nos permite hacer un montón de cosas que nadie sabe. 20.251. ¿Para qué nos ponen problemas? 251, sí, no, pero es que 251. 251, sí, es muy importante, igual que la 18.800, también es muy importante para que la gente sepa que cuando se dirige a un servicio público, las respuestas que le deben ser fundamentadas. Entonces, todas esas leyes son realmente importantes y, como muy bien dice Manuel, no están las instancias de información. No están las instancias de información, que es lo importante. O sea, y yo rescato lo que tú planteas, Mario, de la participación ciudadana. Porque hoy en día la política está siendo muy vilipendiada y muy mal mirada porque la gente se siente excluida, se siente aparte. Ellos creen que la política es votar por un candidato y eso, o sea, y ahí quedó tu participación dentro de la gobernabilidad de una nación. Y hacer política es mucho más que eso, es interiorizarse en lo que te está rodeando. O sea, lo que ustedes buscan me parece que es casi como... salvar un poco el concepto básico de la política que existía en Grecia, eso de la participación ciudadana, que es algo fundamental. Sí, y además hacernos responsables de la historia. Esa cuestión es súper importante. De nuestra historia política, de nuestra historia republicana. Exacto. A partir de la participación política, de la actividad cívica que existía en el Chile antes del 73. Es como querer hacer hasta cosas. Hasta la dictadura militar. No, y un poco asumir nuestra historia, enseñar nuestra historia, porque Chile tiene una historia que no tiene que ser olvidada. No tiene, hoy día, un par de días atrás, vemos que le quieren quitar ahora la historia. No sé cuál es la intención principal, pero si no conocemos nuestra historia, ¿cómo construimos futuro? Esa es una premisa. Claro. ¿Qué queremos? ¿Queremos crear patrones y obreros? Eso es lo que quiere. Yo creo que por ahí va un poco por ahí. O sea, aquí hay una cuestión muy clara. La matriz cultural chilena cambió radicalmente con la dictadura militar, más allá de las concepciones valóricas y simbólicas que existan a partir de los presos políticos, Es que lo que tú estás diciendo es un dato objetivo. O sea, si tú comparas, y yo creo que a todos nos debe haber pasado conversar con alguien que tuvo una educación anterior al año 73 y conversar con una persona que tuvo una educación posterior al año 73, es obviamente lógico y claro que muchos aspectos fueron coartados. Como por ejemplo educación cívica, algo importantísimo, algo que todos los chilenos están... Antes tú hablabas con el chileno, incluso con un obrero trabajador de campo, y él tenía consciente de ciertos derechos que tenía dentro de la sociedad. Hoy en día no existe eso. No existe, porque se perdió justamente en eliminar esas materias de enseñanza. O sea que ahí das en el punto, porque pasamos de una sociedad del conocimiento, del pensamiento, de la investigación, a una simple sociedad del consumo. Sí. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que son de la misma edad de nosotros. En la educación básica hay un texto que se llama El Arrayán. Por ejemplo, la historia llegaba hasta el 73. Y después, ¿qué pasaba con Chile? Y la nubulosa. Y tú le preguntabas a los profesores, y los profesores no hablaban, no entrar en discusión en la sala. Pero estaba marcado, era un texto marcadamente político, o sea, coartado por todos lados, hasta en castellano. Los textos eran de muy mala calidad. Eran del Estado. De hecho, ustedes sabían que nosotros somos de una educación ojiguinista, porque Pinochet era ojiguinista. Por supuesto. O sea, él era un ferviente admirador de O'Higgins. O sea, los dictadores entienden. Otro de los temas es mucha gente nos dice, pero ¿por qué vuelven a hablar del tema de la dictadura militar? ¿Por qué volver al tema del 73? Y yo personalmente creo que si hace una semana atrás alguien comentó de la juventud hitleriana y causó un revuelo nacional, eso pasó hace 50 años, claro. 60 años. La dictadura militar en Chile pasó hace 36, 37 años. Es súper reciente. Y las consecuencias las seguimos viviendo hoy en día. O sea, yo creo que gran parte de la problemática que ustedes plantean y que hoy estamos viviendo proviene de ahí. No estoy diciendo que sea bueno o malo el sistema que estamos viendo ahora. O sea, sí, en el fondo hago un juicio valórico. Pero a lo que voy es que, haciendo un análisis histórico, como dicen ustedes, fue perjudicial para el tema político y el tema de participación ciudadana. Es evidente. O sea, ni siquiera las personas que hoy en día están en el gobierno podrían negarlo. Pero aún así es excluyente. De hecho, espérate, y es mucho más excluyente porque no solamente excluye o excluía a la gente que era de la izquierda más izquierda, por decirlo así. Hoy en día excluye a la gente que paradójicamente somos los más. Que es la clase media. ¿Cachai? Claro. Y somos los que no nos estamos involucrando en nuestro quehacer. Y nos matan de a poco. Eso en contexto histórico. Porque tampoco queremos caer solamente a hablar de ese tema. Nosotros queremos avanzar del punto. Es nuestra contextualización histórica. Es el por qué nosotros pensamos de esta forma y queremos actuar de la forma que le estamos planteando. Es por lo mismo que tenemos proyectos de volver a retomar la educación cívica, porque es un tema que para nosotros importante. Es importante. La educación, si la gente no tiene educación, le pueden meter el dedo claro. Donde quieran. Oye, Sergio, vámonos con música y luego retomamos la conversación. Está súper interesante. Sí, no, súper.